La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Los miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es buenos miércoles. Días. Buenos días, José. Llegó Mercedes, apareció, bien. Acá estoy, qué dando bueno. Apertura a este programa. Perfecto, bien. Programa. ¿Viste cuando los chicos faltan a la escuela? Sí. ¿Viste? ¿Y qué hicieron? Y como que está bueno a veces sí. El reencuentro. Bueno, hoy estás. Dos semanas sin estar, estuve haciendo cuarentena en casa. Sí, está bien. Bueno, bien, todo salud de 10, pero bueno, estamos en esta situación socioambiental complicada, que es la pandemia, y cuidándonos, así bien, que y seguimos cuidándonos acá. Perfecto. 2 metros de distancia. 2 metros de distancia, cada uno con su mate personal, y eso sí. Exacto. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Exactamente. Bueno, bienvenida, Mercedes, nuevamente al programa. Muchas gracias. Bien, día de sol, día, como decía recién, programa número 14 de la radio Suena en la Escuela. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Son las 11. Y 5 pasaditas. Uh-huh. Y tenemos de todo este programa. Tenemos. Hola, ahí está. Ahí está. No estaba saliendo. Ah, no estaba otra saliendo, vez. José. Ahora sí estoy, ¿no? ¿Me escuchás? Ahora sí de nuevo, la bienvenida. Ah, llegaste y ya me pusiste el mute acá. Bueno, ahí estamos, Mercedes. Bueno, decía que bienvenida al programa y bueno, arrancamos el programa número 14 con mucha actividad, muchas cosas para el programa el día de la fecha. ¿Qué tenemos? Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos audios de distintos grados, sí. De distintas propuestas áulicas de los chiques de la escuela. Sí. Tenemos más entrevistas a directores, vices, sí. De escuelas secundarias. Hoy tenemos la entrevista a Ariel Bonelli, sí, lo vamos a estar llamando dentro de un ratito, que es el director de la escuela 788, la artística de Pueblo. Perfecto, del paraje Entre Ríos. Exactamente, y después a las 12 vamos a hablar con Miriam González, que es la directora del colegio 734 acá del Hoyo. Del Hoyo, ¿sí? Perfecto. Estamos en los días de inscripciones del colegio secundario. Bien, recordemos que los canales de inscripción son online en la página del ministerio, www.chubut.edu.ar. Después vamos a estar recordando también todas las fechas y los requisitos para la inscripción. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no tenés buen internet en tu casa, en las cercanías? Bueno, podés comunicarte por teléfono con la escuela y hay formas de hacer la inscripción de otras formas, si es que no contás con internet. Uh-huh. Porque sucede que mucha gente tiene internet muy... O no tenemos. Acá hay dos casos, uno que tiene y otro que no tiene. y encima, yo en mi caso que tengo, es muy leve la señal. Entonces, bueno, yo no tuve que anotar a ningún niño, pero bueno, en el caso... Pero descargar un formulario, subir fotos y a veces se complica, ¿sí? Y aparte están atestados muchas veces de... Mucha gente a la vez quiere subir a la misma plataforma. Hay que intentarlo, probar, pero bueno, si no se puede, comunicarse con la escuela. Bien. Bueno. ¿Qué más? Informaciones de Pudú sueltos por Lago Puelo. Qué suerte que se vieron Pudú. Yo el otro día lo anuncié y no tuve tiempo. Y aparte era una noticia que vos había traído porque te toca bastante de cerca esa información. Sí. De un Pudú en un patio de una casa en Lago Puelo. Sí, en la casa de una maestra muy querida de la zona. ¿Era un Pudú? Era un Pudú. Parecía un perrito, pero no, era un pudú. No era el perro de la vecina. No. Ella se dio cuenta porque las patitas eran muy diferentes a las patas de un perro. Era más chiquito que tenía un perro. Tenía patas de pudú. Tenía patas de pudú. Bien. Y el pelaje era salvaje. No. Y bueno, la senio, recontra reconocida de la zona, actualmente es maestra de la escuela 81. Sí. Fue recontra refelicitada por gente de Parques Nacional por la forma que tuvo ella de manejarse con el pudú. Ah, mirá. Sí. ¿Después lo vamos a ampliar esa nota? Sí. Perfecto. Vamos a leerla. Vamos un pudú en Villa del Lago esto. En Villa del Lago comiendo un maitén que había justo ella le había cortado las hojitas al maitén porque había crecido un montón. Sí. Y se reenloqueció con las hojitas del maitén. Por eso ingresó a su casa. Bien, en el patio. Bueno. Sí. Bueno, vamos a contar después un poquito más en detalle esa información. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Caja de fósforo, esa poesía que nos trajiste alguna vez, y llegan ahí, ¿qué guardaríamos ahí? Sí. Bien, tenemos un cuento de Baltasar. Bien. ¿Sí? Que nos mandó hace un par de programas, no hemos tenido tiempo de meterlo y hoy va Bernabé, un amor dislocado. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos Marita hoy se trae un cuento, bueno, ya no, de un animal muy querido por ella, un animal que tuvo ella como mascota durante mucho tiempo, que es un sapo. ¿En serio? Los cuentos del sapo. Sí, después nos va a contar sobre su sapo. Ah, le vamos a preguntar sobre su mascota. Sí, tuvo un sapo de mascota, lo ama, ella ama los sapos. Y sí, viste que son bichos que si están cerca de tu casa, en un patio acá, bueno, en la zona no hay muchos sapos. Lo que sí hay son ranas. ¿Y ella dónde vivía? Después le vamos a contar. Vivía en una zona más cálida, entonces tenía un sapo de mascota, un sapo grande. Sí. Y bueno, muy sabio. Porque era un bicho que sí, la miraba y ya se conectaban, parece. No sé, ya lo vamos a ver. Uy, bueno, qué interesante para escuchar la historia de Marita y su mascota sapo. Sí, bien. Y después cuando lo perdió, cuando se alejó de él, no sé bien cómo fue, fue durísimo. Y hasta el día de hoy lo sigue recordando el sapo. Así que va a contar. Son amores, sí, y está buenísimo. No, es hermoso enamorarse de un sapo. A mí me encantan los teros, siempre lo digo. Mirá. Me encantan los teritos. Bueno. Tenemos el bloque de ESI también. Vamos a estar compartiendo un trabajo que se hizo, que se viene haciendo años anteriores, que lamentablemente se pierde, esta actividad se pierde en la virtualidad, porque es una actividad presencial donde los chicos y chicas tenían que hacer preguntas, se hacían buzones, preguntas anónimas referidas a ESI. Y bueno, toda la duda que ellos tuvieran sobre el tema, sobre lo que se laburaba en el aula, se trabajaba. Y bueno, hoy se pierde, porque esto es una actividad íntima, con un trabajo con mucha confianza de parte de los chicos y las maestras. Y bueno, hoy no se puede hacer. Claro, y donde virtual se pone en juego, no se puede hacer. Claro, se pone en juego lo grupal, la contención grupal, saber que hay un otro que va, me va a escuchar mi duda, me va a escuchar mi inquietud. Dentro de los márgenes del anonimato, como decía José, mandarlo en un buzón, también para evitar situaciones de estigmatización o demás, sino que está esa pregunta y entre todos llegar a la respuesta que hoy, con estos medios que tenemos para comunicarnos, se hace muy difícil. Es imposible porque es una pregunta, esto de la confianza, de un proceso en donde lo venimos charlando todo el año y después en algún determinado momento del año decimos, bueno, a ver, ¿qué cosas quisiéramos preguntar si no nos anima, sin animarnos. Claro. ¿Entendés? Como que, y bueno, eso no se puede hacer. Exacto. Así que vamos a repasar las preguntas anteriores. Las seños de sectos nos van a leer algunos artículos, intentando de alguna manera responder a eso. Y bueno, y esperamos las preguntas de los alumnos y alumnas de sexto de este año. Pero es muy complicado. No. Es como que a vos te pidan algo, canta ahora, por ejemplo. Sí. ¿Sí? No, ¿ahora dónde? Claro. Como que son cosas de mucha confianza, de generar el clima específico, claro, como el clima ahí ideal para poder cada uno soltar sus pensamientos. Y bueno, igual vamos a estar recordando cosas que ya hemos hecho en la escuela. Bien. Hay otro tema. Sí. Hay entrega de otra entrega más de los poemas de Villafañe, La Andariega, puede ser por ahí del carruaje de La Andariega de Villafañe, que ya se escuchó la semana pasada. Sí. Escucharon parte de la biografía del autor. Sí. Escucharon palabras de Mempo Giardinelli acerca de quién fue Villafañe, un famoso titiritero, cuentista, escritor, actor, amado por casi todos por su obra. Sí. Casi todos, digo, porque no sé si todos lo aman o no, pero a mí me encanta. Es un clásico de la literatura infantil latinoamericana y específicamente argentino. Bien. Hoy tenemos una poesía más a cargo de una de las docentes. Cuento que hicimos un recopilado de poesías de Villafañe. Bien. Varias docentes de... Uh-huh. Digo, docentes porque fueron mujeres que grabamos este libro de Perfecto. La Andariega. Perfecto. Bien, vamos a tenerlo Villafañe. También. Vamos a tener también. Bien. A cargo de Emi en esta oportunidad. Exactamente. Bueno, y así, y muchas cosas más. Sí, vamos a tener un bloquecito. Llegó un audio de música que la señora Ana Rosa había propuesto, esto, lo del choy que chimentan los charitos, todo eso, ¿se acuerdan? Y la percusión. Comen chisitos. Bueno, tenemos hoy, nos llegó un audio, así que lo vamos a escuchar. Qué hermoso trabajo. Tenemos entrega 3 de plantas medicinales, el trabajo de la Escuela 9 de Puyén con Paola Polen, la seño. Así que tenemos una nueva entrega y la semana que viene tenemos la cuarta y última entrega. Bueno, y Morena le pregunta algo a su abuela y nos va a contestar, así que vamos a quedar escuchando. Imperdible esas preguntas de Morena, me encantaron. La verdad se me puso la piel de gallina con ese vínculo entre la abuela y ella. Aparte, ¿cómo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué contesta ella? Y me hizo pensar en mi infancia, en la infancia de mi abuela, en la infancia de mi mamá, no sé, a mí. Me conectó claro. con esas cosas. Así que es hermoso, un audio cortito, chiquito, pero bueno, mega esa, contundente. Esa es la magia de la radio y de las palabras, donde algo nos lleva a pensar cosas nuestras. Y nos quedamos pensando, vos decís un audio chiquito, 2 minutos. Y después se despiertan un montón de cuestiones ahí internamente, personales, que nos llevamos para pensar. Y eso es lo lindo de esto, ¿no? Así que también en breve. ¿Qué más? Queríamos aclarar un poquito esto de comentar. Este jueves, hoy es 18, ¿no? Miércoles 18, mañana sí. Jueves 19. Queríamos hablar sobre esto. Se inicia la apertura turística comarcal en Chubut. ¿Sí? Tenemos burbujas, según lo que dice la información. Estamos hablando del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia del Chubut. Dice, son 3 burbujas de circulación interna donde vas a poder hacer turismo de acuerdo a tu lugar de residencia, dice el Ministerio de Turismo de Chubut. Y son 3 burbujas que la provincia estaría dividida en 3. Bien. Una que nos involucra a nosotros, ¿sí? Toda la que es parte de, se llama la burbuja de los Andes. Y ahí le digo dónde estamos acá, Burbuja de los Andes, que vamos a poder ir a, por ejemplo, ¿a dónde querés ir? ¿A dónde quiero? Si me preguntás así, bueno, a ver, quiero ir a El Hoyo, al Maitén, Epuyén, sí. Cholila, sí. Esquel, Trevelin, sí. Corcovado y Carreleufú. Bien, vos podés ir ahí. Puedo ir ahí, porque está nosotros dentro. Está dentro de nuestra burbuja. Bien, ¿a dónde más puedo ir? Yo quiero ir, por ejemplo, a Río Senger. ¿Puedo ir ahora? Sí. ¿Sí? ¿Puedo ir? ¿A partir del 19? No, Río Senger no está. No, estamos en la otra comarca, Senger y San Jorge. Esto es la otra burbuja de circulación, que la parte sur de casi toda la provincia, la comarca San Jorge, Comodoro, Radatili, Sarmiento, Río Mayo, Facundo, Buen Pasto, Lago Blanco, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, Río Senguer, Camarones, el área natural protegida, Cabo Dos Bahías, Punta Marqués, Bosque Petrificado Sarmiento, ¿sí? Esa es la otra burbuja. Bien. Pero mirá que me quedó, por decir, las burbujas de los Andes, me quedó todo un sector que no lo dije. ¿Ah, en serio? Claro. Ah. Por eso te decía, ¿a dónde más querés ir? Porque me quedó Río Pico, ¿podés ir? A pescar. A pescar, ¿podés ir a Tiglio Biglione? A Gobernador no Costa, está interesante. Teca, Paso del Sapo. Sí, me gusta. Hualjaina. Me encanta. Piedra Parada. Me encantó. Espectacular. Natifal. También. La cascada ahí en Trevelin. La cascada en Trevelin que no conozco y el lago Baguil que tampoco conozco. Se puede ir. Bien. Bueno, todos esos lugares podemos recorrer nosotros sin el permiso que debíamos sacar antes, ¿sí? Perfecto. O sea, no sé si está la autorización de pernocte. No lo vi en este comunicado. No lo sé, pero hay una página para más información que es Chubut. patagonia.gov.ar y se supone que a partir de ahí, digamos, a partir del 19, sí, va a haber más información y en el caso de que hubiera que sacar o hubiese que sacar algún tipo de permiso de pernocte, está ahí en esa página. Ah, bien. Entonces, vuelvo a decir que es chubut.patagonia.gov.ar. Claro, y nos quedó la otra comarca, a ver. Valdés y Meseta Central, sí, la otra burbujita, que es Puerto Madryn, Pirámides, Gaimando, Labón, 28 de julio, Dique Florentino Meguino, Las Plumas, Los Altares, Paso de Indios, Telsen, Castrecerro, Cóndor, Península Valdés, Punta Loma, Punta Tombo y Los Altares. Qué lindos, ¿sí? Lugares. Bien, bueno, son lugares que podemos circular sin permiso. Bien. Podemos ir nosotros a Piedra Parada, a Paso del Sapo, a Esquel. No sé a qué, pero... y bueno, pero está todo... A Gobernador Costa. A Gobernador Costa. A las chicas que el año pasado se recibieron en la escuela, ¿te acuerdas? Ah, nuestras residentes. Bueno. Bueno, siempre con protocolo y todo el cuidado que tengamos que tener en cuenta para no tener ningún inconveniente de salud. Bueno, Mercedes, ya estamos... Mirá, viniste vos y me... 11:22. No, qué bárbaro. Y eso que te boicoteé al principio, no saliste al aire, ¿viste? Y esto va a suceder durante este programa. Quédate tranquilo. Bueno, listo. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema. Y pero quería recordar que estamos en los 97.3 Radio Fogón. Y si algún chico, chica, chique quiere mandarnos un saludo. O adulte. O adulte quiere mandarnos un saludo, quiere participar del programa, quiere comentar algo. Las vías de comunicación son 2944-917288. También lo pueden hacer por el blog de la Radio Fogón, que es radiofogón.blogspot. Y este programa sale, ¿qué día sale también? Los días sábados. Bien. A la mañana, 9:30 AM. ¿Sí? Bien. Así que se repite el programa del día de la fecha. Perfecto. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a arrancar un tema y bueno. Sin prejuicios. ¿Se llama? Sí. No. No, el río va. Ah, el río va. El río va, bueno. Vamos con va. El río va. Ahí va. Dibujando su lugar y yo dibujo días en hojas de un álamo especial y va el río. Thank you. Estás escuchando La Escuela 223 suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Bien, después de escuchar a Marcela Morelo, lindo el tema, pese a que la verdad es que es una cantautora que por ahí no soy muy devota de ella. Y bueno, la verdad que era para escucharlo sin prejuicios, pero está muy bueno el tema. Bien, el río va. El río va, genial. Queda ahí. Bien, nos llegaron mensajes y saludos que los vamos a pasar en un ratito, pero quiero saludarla a Agus, maestra de la Escuela 108, que nos manda, nos está escuchando y nos manda un saludo muy especial que en un ratito lo vamos a pasar. Dale. Bueno, está escuchando. Está escuchando. Bueno, le mandamos un saludo. Ella estuvo también, fue nuestra compañera un tiempo. Sí. Estuvo así, esa suplencia que hacía, estuvo compartiendo con nosotros, así que bien. Una gran compañera, una gran docente, así que saludos por allí. Y tiene un programa de radio en la 108, en el turno tarde. O sea, creo que ahora para la tarde se va a la radio de la 108. Ah, bien, bueno. AUS. Buenísimo. Bueno, seguimos con el otro día. Habíamos mandado una consigna de la cajita de fósforo, una poesía. Bien. Que la vamos a recordar porque tenemos respuestas y queremos recordar cuál era la poesía para poder conectar y quien se suma hoy diga, bueno, uy, a ver de dónde viene esto, y ahí lo tenemos. A bien, ver, esta poesía la cuenta, la relata Paloma. Sí. Y está escrita por María Elena Walsh. Bien. Y está sacada de un sitio que se llama Filvita, que tiene muchos audios, que empezó a surgir por la pandemia. Uh-huh. Empezaron a grabar personas que lo dirige otro espacio de Buenos Aires que no me puedo acordar el nombre en este preciso momento, pero bueno, Filva, aparecen muchos audios de literatura infantil súper interesantes para escucharlos, y en esta oportunidad vamos a escuchar La Cajita de Fósforos. A ver. Soy Paloma Gentinetti y voy a leer En una cajita de fósforos, de María Elena Walsh. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas, un rayo de sol, por ejemplo, pero hay que cerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizás una moneda de luna, botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima y nadie por suerte la ve. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura, dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, violín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tienen mamá. Bien. Del Filvita es el espacio de Lecuni. Ahora lo recordé. Bueno, bajó a la mente. Llegó. Bien, esa era la poesía. ¿Sí? Que ya tuvimos el otro día cuando no estabas, también tuvimos y Ladridos del Perro mandó a alguien. Sí. Ah, estaba muy bien. Ladrillos de perro y chapitas de cerveza. De cerveza que coleccionaba. Me la comía, besos. Bien. Qué hermosa. Sí, bueno. Entonces estás escuchando, un gran saludo. Bien, vamos a escuchar a ver qué llegó ahora. ¿Qué se podría guardar o qué quisieran guardar, conservar en la cajita de fósforos? La lágrima la guarda en la cajita de fósforos porque un día se siente triste y la guarda para que nadie la vea y no se ponga más triste. Guardaría en la cajita un rayo de sol. Wow, qué poeta, un rayo de sol guardaría, pero los días de lluvia igual está buenísimo. Los días de frío que no hay sol acá, está nublado, abrís la cajita y te sale el rayo de sol. Vamos, genial. Sí, bien, era un audio de Betty, de la escuela 41, que está en primer grado y bueno, participó varias veces del programa porque conocemos a su mamá, la mamá trabaja con nosotros en la escuela 223, así que bueno, gracias a Betty. Guardaría en la cajita un rayo de sol. Bien, esa era Betty guardando su rayo de sol. Su rayo de sol. Lo puse otra vez como para decir, es un rayo de sol, está buenísimo. Sí, está buenísimo, genial. Buenísimo. Así que gracias a Betty. Bueno, seguimos con... Ahora tenemos un audio de la señora Mabel de quinto grado, ¿sí? Que viene por el texto teatral. Bien. Así que lo vamos a escuchar. Bien. Y lo compartimos y después hablamos un poquito. Y ya estamos ahí contratativas, intentando comunicarnos con Ariel Bonelli, director de la escuela 788, la artística de Lago Puelo, para los alumnas y los alumnos que estén en sexto grado. Hoy empiezan las inscripciones, así que le vamos a hacer algunas preguntas como para que nos cuente cómo es ese colegio. Perfecto. ¿Sí? Pero antes escuchamos a la señora Mabel de quinto grado. La siguiente obra de teatro que van a escuchar es Vivitos y Coleando. Hoy van a escuchar la escena 1, Escobas. Los chicos que van a representar cada una de las partes son Mailén, Cele y Uriel. Van a ser de Ante, Rocat y Camar. Cada uno con su escoba están limpiando sus lugarcitos. ¿Los escuchamos? Yo tengo todo limpio y ordenado gracias a mi propio esfuerzo. Yo soy una persona responsable y no necesito la ayuda de nadie. Yo me arreglo solo. Yo barro mi lugarcito, porque que uno no se puede de andar ocupando de todo el mundo, porque cada cual es cada cual. Así que yo ante un poco tengo mi interés personal. Antes que nada, yo me arreglo sola. Todo bien, barriguitos, mis huesitos, para que yo esté bien cómodo y pueda disfrutar de mi vida con mis cosas. Yo me arreglo solo. ¡Poc! Mi barbaridad, mi escoba, ¿y ahora qué hago? Voy a tener que pedirme una pesada. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Vecina? Sí. Mire, se le acaba de romper la escoba. ¿Usted no me podría prestar o no? ¿Prestar? Sí. ¿Prestar yo una escoba? ¿El verbo prestar una escoba? De ninguna manera. Escoba no le puedo prestar, porque tengo una sola, que es esa que está ahí. Mi escoba estaba ahí y ahora no está más mi escoba. Usted casualmente me pregunta, ¿cómo puede ser que usted me pregunte? Y yo, justamente, ¿dónde está mi escoba? No sé, esta es la mía. ¿Está seguro? Por supuesto. Usted sabe que yo fui a hablar por teléfono a la habitación del frente, y ahora que vuelvo, mi escoba desapareció. ¿Desapareció? Sí, como por arte de magia. ¿Como por arte de magia? Como por arte de magia. ¡Socorro! Pero venga a ayudarlo, caramba. ¿No ve que es un ser humano? Ah, sí. Es un ser humano, sí. ¿Y qué pensó que era? Estoy dando cosas raras. Vecino, ¿está bien? Vecino, ¿está bien? ¿Qué pasó? No sé. Yo estaba muy cómodo, muy relajado, barriendo mi lugar, cuando de pronto se me cayó todo encima. Pero... Ah, menos mal que llegaron ustedes, ¿eh? Sí, menos mal que estábamos por acá. Sí, menos mal que somos todos, ¿no? Así nos podemos dar una mano. ¿Y qué va a ser? ¿O dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿O seis? Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Bien, ahí estábamos con la obrita de quinto grado, que siempre es una alegría escuchar las obras de teatro, los entreveros del teatro. Así que muchísimas gracias a la Senio Mabel, que siempre estuvo aportando sus trabajos, los trabajos que hicieron los chicos de quinto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos comunicando con Ariel Bonelli, director de la Escuela 788. Recordemos que esta semana son las inscripciones en las escuelas secundarias, por lo tanto, sabemos que están ocupados los cargos, los docentes que están trabajando y sobre todo la gente que está en cargos jerárquicos en las instituciones, ya que están con todas estas movidas de la inscripción, la gente que pregunta, los horarios, queremos saber si tienen transporte, si tiene qué horarios son los de primer año, bueno, tú una serie de cuestiones, cuál es específicamente el área de la escuela. Bueno, ahora nos está por atender, así que ya salimos al aire. Muchísimas, muchísimas gracias, Ariel, que nos está por escuchar. Ya vamos a salir al aire con él. Así que bueno, está por ahí. Hola, hola. A ver si lo tenemos a Ariel. Hola, Ariel. Hola, yo no me escucho, José. A ver. Hola. Hola, Ariel, si estás por ahí. Hola, Ariel. Hola. Recién lo tenía. Bueno, ya va a aparecer. Invoquémoslo. <Bueno. risa> vamos con Ariel. Ya viene. Hola, Ariel. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la mira, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida, ya nadie sabe ser feliz a... Bueno, ahora sí, seguimos ahí. A ver si nos escuchás, Ariel, ahora. Hola. Hola, sí, buen día. Sí, ahora te escuchamos. Muchas gracias, Ariel, por la predisposición y, bueno, por estar acá en la radio Suena en la Escuela, en la radio Fogón. Nos queríamos comunicar para que nos cuentes un poquito acerca de la escuela 788 para los niñes interesados de las escuelas de acá de la zona, que quieren saber cuál es digamos la especificidad de la escuela. Bueno, buenísimo. Gracias por este espacio también para contar todo tan difícil ahora la comunicación, los encuentros con la familia y con los estudiantes. Así que bueno, agradecidos a la radio. Bueno, la escuela 788, para los que no saben, es una escuela en el paraje Entre Ríos, en Lago Puelo, uh-huh. Y es una escuela especializada en arte. Cuando digo especializada, no es porque le queremos poner un sellito de algo especial, ¿no? Pero sí tiene que ver con la especialización en arte, porque las escuelas secundarias, a partir de la Ley de Educación Nacional del 2012, crea tres tipos distintos de escuelas secundarias. Están las escuelas técnicas, como podemos tener la escuela, bueno, la que está en el hoyo, y la agrotécnica, Después están las escuelas con orientación, que empiezan su orientación en cuarto año, como viene a ser la 734, la 765, con distintas orientaciones. Bien. Y después están las escuelas especializadas, que empieza su formación de la especialización, en este caso de arte, desde primer año. Eso conlleva, bueno, una carga horaria mayor a una escuela orientada, porque ya desde primer año tienen en tres materias más relacionadas a la especialización, que en este caso sería de arte. Bien, buenísimo, bien claro. Clarito. Bueno, nosotros como escuela tenemos dos especializaciones, una que es en teatro popular, uh-huh, y la otra que es en artes visuales y nuevos medios. Las chicas y los chicos, bueno, cuando ingresan a primer año tienen un tiempo de vivenciar los distintos lenguajes, tanto de teatro como de visuales, hasta que se orientan o deciden en cuál de ellos, bueno, quieren hacer el recorrido de los seis años, ¿no? Bien, buenísimo. Una aclaración con respecto a la técnica también empieza en primer año, pero tienen un séptimo año, que nosotros no tenemos el séptimo año, tenemos seis. Eso seis por ahí, más allá de la cuestión curricular, es una otra diferencia grande con la técnica, ¿no? Perfecto. Y entonces, en el primer año, ¿no es necesario anotarte en alguna de las, o en teatro o en artes visuales? ¿Tenés las dos? ¿Cómo es eso? No, eligen, o sea, se inscriben a la escuela 788 y hay una instancia, en la normalidad, claro, los chicos, bueno, se separaban en dos grupos y tenían durante un periodo más o menos alrededor de tres meses, un cuatrimestre, tenían experiencias de los dos lenguajes, hasta que, bueno, llegado un momento se les pedía que ya vayan definiendo de acuerdo a lo vivenciado. Ah, buenísimo, genial. Está bárbaro ese. Este año fue muy raro porque, bueno, no, los chicos no prácticamente no tuvieron clases, el primer año no ingresó. Claro. Y bueno, todavía no tuvo la opción de elegir. Claro. Sí tuvieron virtualmente, obviamente, actividades tanto de teatro como de visuales, pero no tuvieron la opción de evidenciarlo, más que nada el teatro, las dos son muy, claro, prácticas y necesitas estar con mucha presencialidad. Claro. Así que, bueno, chicos ya están decididos, orientados hacia una u otra, pero otros estaremos, bueno, dispuestos a ver cómo se siguen las trayectorias para que puedan elegir ya sabiendo cómo. Perfecto, el año que viene. Bueno, si todo sigue también bien. Es importante saber que si eligen una modalidad y después no es lo que ellos pensaban o no les gustan, pueden, si hay cupos en el otro, pueden cambiar. Ah, buenísimo. O sea, tenemos estudiantes de tercero que están en teatro y quieren cambiar a visuales o viceversa. Claro. Pueden cambiar, pero tienen que hacer un trayecto de las materias que no tienen aprobadas. Claro. O sea, tienen que participar de una propuesta diferente para, bueno, adquirir esos saberes que no lo tuvieron. Buenísimo. Bárbaro, súper claro. Consulta, con respecto a los horarios, si es que todo estuviera bien y estuviese bien, ¿cómo serían? En la normalidad, los estudiantes de primero, segundo y tercer año vienen a la tarde, desde 12:30 a 5:30. Bien. Y algunos días de esa semana están distribuidos con contraturno, pero con el contraturno sería la mañana, o sea que ingresan a las 10, de 10 a 17, almuerzan y continúan. En el caso de primer año se quedan un solo día a la semana contraturno. Bien. Ya en segundo se quedan dos y en tercero ya se quedan tres. Perfecto. O sea, que quien ingresan antes tiene un horario extendido, ¿se entiende? Sí. Ya cuarto, quinto y sexto ingresan a las 8:50 y tienen horario extendido todos los días hasta las 15:30. Ah, bien. Uh-huh. Perfecto. ¿Y tiene servicio de comedor la escuela? Que muchas veces tiene comedor para los días, o sea, cuarto, quinto y sexto, que se quedan todos los días, tienen comedor. Claro. Y los chicos y chicas de primero, segundo y tercero tienen comedor en los días que les corresponde quedarse, o perfecto, sea, que vienen a contraturno. Buenísimo. ¿Y servicio de transporte? Y transporte tenemos, viene un transporte, empieza su recorrido en el Parque Nacional Lago Puelo, para todos los que viven en este sector. Y otro en el gimnasio del Hoyo, en la entrada del Hoyo, buenísimo, hasta la puerta de la escuela. Bien. Abarca esos dos recorridos. Genial, eso sí. Viene por la ruta 40 e ingresa por Radal. No tenemos una matrícula de chicos que estamos tratando siempre de gestionar, que son de Golondrinas, pero para el lado, digamos, de Bolsón, de la rotonda Radal para Bolsón, pero todavía no, eso no se ha logrado el acceso de que el colectivo pueda hacer esa vuelta, ¿no? Claro. Porque nos queda una matrícula ahí que no está autorizada. Claro, y convengamos, bueno, que tampoco ayudó mucho la situación de la provincia con respecto a lo salarial, a los transportes, hubo como bastantes conflictos, lo sabemos. Así ¿de eso que... quieren que hablemos de eso? No, no, es no. De hoy, ¿no? Porque no. Estoy pintando todo de lujo, pero la realidad, bueno, ya todos las conocemos, me parece que no hace falta nombrar lo que lamentablemente estamos viviendo en la provincia estos últimos 3 años. Nada, sí. De no clases prácticamente, por situaciones de no pago. Bueno, no hace falta entrar en detalles. No, pero bueno, sí, la verdad que estuviste bárbaro, ni lo tocaste el tema, todo perfecto, todo venía bárbaro, hasta que hablamos del transporte, que inevitablemente siempre sale, ¿viste? Porque, bueno, forma parte de nuestra realidad, y justo como decís vos, hace 3 años que estamos viviendo una situación difícil. Pero bueno, ahora volviendo al tema de la modalidad y la especialización, ¿cómo sería el título? Porque nos preguntan los chicos, las mamás, el título, familia. O sea, los que continúan la orientación de teatro es bachiller especializado en teatro popular. Bien. Y los que siguen otra orientación es bachiller orientado en artes visuales y nuevos medios. Con respecto a esto de los nuevos medios, quiero también aclarar, por ahí no, el lenguaje artes visuales, el título es artes visuales y nuevos medios. Artes visuales está más relacionado a toda la parte artística de lo que uno, viejos como yo, conocíamos como dibujo o escultura, ¿no? Toda la parte de lo que era las bellas artes, ¿no? Uh-huh. Y con este condimento de nuevos medios está más relacionado a todo lo tecnológico actual, como es la cámara, el video, bueno, ya entran las audiovisuales a tener un recorrido muy fuerte, principalmente en los 3 últimos años. Uh-huh. Se orienta más hacia lo audiovisual, hacia lo más relacionado a la imagen de cine, ¿no? Genial, re interesante. Sí. Buenísimo. Bueno, Ariel, lo importante también, nada, en muchos estudiantes con respecto a las ofertas después de universidades y de terciarios acá en la zona, que bueno, tenemos la Universidad de Río Negro que está en la carrera relacionada a lo audiovisual, y bueno, acá enfrente está el 814, el instituto, que bueno, también tiene el profesorado de teatro y de artes visuales. Claro, como para seguir, continuar la formación. Sí. Genial. Uh-huh. Otra cosita importante, porque a veces, bueno, entro a una escuela de arte, pero yo, mi proyecto de vida es, bueno, en realidad, sigan la escuela agrotécnica, la escuela 788 de arte o la 734 de fuera, todos tienen un título secundario que lo habilita a estudiar el día de mañana cualquier otra carrera. Eso es importante, ¿no? Claro. Porque a veces como que ya lo voy a encerrar a una modalidad, algo a un estudiante de 12, 13 años. No, bueno, la universidad y después muchos estudiantes nuestros han seguido otras carreras, como chicos de la agrotécnica que han seguido arte, ¿no? Claro, totalmente. Sientan esa presión a esa edad, eso es importantísimo, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo, buenísimo, genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿algo más que te parezca importante? No, bueno, las inscripciones, que no sé, esa información ya la han dado, que es virtual este año. Uh-huh. Nada, ojalá, bueno, los que elijan, en algún momento podamos encontrarnos para contarle en una reunión como corresponde. Es tan difícil esta situación, pero bueno, ojalá se den los tiempos y los momentos diferentes, ¿no? Para poder volver a encontrarnos. Claro, buenísimo. Ariel, y te hago una consulta. Nos comentaban que les costó a algunos ingresar a la página para inscribirse, porque mucha gente tiene poca señal en su casa de internet, o lo hacen por ahí en espacios públicos que tienen poco acceso. ¿Hay posibilidades de llamar a la escuela para Mira, la página, yo no tendría problema que llamen, pero no sé si la información que le dieron, hay un WhatsApp. Ah, bien. También. Buenísimo. Por si no se quiere ese WhatsApp, para los que no tienen conectividad, pero sí tienen acceso a otras redes como es el WhatsApp, que es un WhatsApp general por región, me parece. Perfecto. Ahora lo buscamos bien y lo mencionamos varias veces como para... Sí. Para evitar que después, porque si yo recepciono alguna inscripción, por ahí queda después desdibujada en lo que están teniendo. Buenísimo. Fíjate que hay un WhatsApp de general para todas las escuelas. Listo, buenísimo, súper claro. Bueno. Ahora lo pasamos al WhatsApp varias veces como para... Dale, justamente, buenísimo. Para si tienen alguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, el estudiante que no tenga WhatsApp, no tenga nada, obviamente afuera no se va a quedar, que esté tranquilo. Claro. Se darán los tiempos después de inscripción, no sé, no quiero adelantarme algo, pero todos tienen que tener acceso, obviamente, a la educación. Claro. Los van a tener. Perfecto. Pero bueno, ahora son esos medios. Tal cual, para no quedarse afuera ahora por las dudas, intentémoslo de todas las formas. O de todas las formas, seguro. WhatsApp y más que nada, esto también es importante, en la provincia de Chubut se inscriben y cuando las escuelas tienen una demanda mayor a las vacantes, no sé si, bueno, ocurrió en alguna escuela donde se toman, no sé este año cómo va a ser, claro, se le ha tomado exámenes a los chicos, bueno, nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo, pero es lo que la provincia hace generalmente, ¿no? Entonces, bueno, guardar una vacante está bueno. Claro, perfecto. Y en algunas instituciones se está haciendo por sorteo. Ajá, Bueno, sí, como que de las dos modalidades, buenísimo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, y una última, los chicos y chicas de otros años, de segundo a quinto, que quieran pedir pases internos entre escuelas, bueno, eso lo pueden hacer en el caso de que vengan a la 188, no sé, un estudiante de otra escuela que no tuvo la especialización, pueden inscribirse, pero tienen que hacer un trayecto de las materias que no tuvieron. Ah, bien. Son equivalencia, pero no es la mesa de examen de equivalencia, tienen que participar de algunos proyectos de la especialización para poder acreditar esos saberes, ¿entiendes? Sí, se entiende, perfecto, quedó súper claro. Y que bueno, también está bueno, porque nada, también pueden haber descubierto que no les gusta donde están, en la escuela donde están, exacto, y pueden cambiarse, así que hay posibilidades. Siempre que haya vacantes, sí. Bien, bueno, ¿algo más? Nada más, agradecidos y bueno, que vengan mejores tiempos. Sí, totalmente. Bueno, gracias por la predisposición y bueno, quedó todo súper claro. Ahora volvemos a pasar la información de la inscripción y bueno, nos encontramos. Bueno, buenísimo. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Saludos, gracias. Bien, ahí hola, ahí estoy. Bien, ahí estamos en comunicación con Ariel Bonelli, sí, director del 788 Colegio Artístico de Lago Puelo. Bueno, contándonos ahí las particularidades, las características de ese secundario. Súper, súper claro estuvo Ariel, porque bien, nos contó que bueno, la escuela, hay modalidades técnicas, hay modalidades de especialización, como dice acá, que son 6 años, las técnicas son 7 años, sí, la agrotécnica y la técnica del hoyo son 7 años, y bueno, después tenés las que son de modalidades, por ejemplo, la de la 765 de Lago Puelo y la 734, que vamos a hablar hoy ahora con Miriam. Sí, en un ratito ya comunicamos con Miriam de la 734. Bueno, y él era... Y en otras modalidades. Claro, ella nos va a contar ahora un ratito más. Bueno, hoy empiezan las inscripciones en el nivel secundario. Sí, acá tengo... Dice, para consultas, lo que vos le preguntabas recién, Ariel, supongamos que la página no me permite, no abre, está sobresaturada... hay un mail, educhubut2021secundario@gmail.com. Sí, Ariel nos decía que había un WhatsApp como que por regiones. Uh-huh. Acá aparece uno que lo manda la agrotécnica, debe ser el mismo, 280-4779-792. Consultas por WhatsApp, ¿sí? Ante cualquier consulta, duda, sí. También se puede comunicar a cualquiera de las escuelas interesadas. Para averiguar algo más sobre las características, claro, estos audios los vamos a pasar, la nota con Ariel, la vamos a pasar por los grados, por sectorado, por los grupos, para que tengan una mayor información sobre la cantidad de oferta educativa para secundarios. Perfecto. Con distintas modalidades. Bien, y Ariel hacía hincapié, que estuvo buenísimo, en dos cosas que me interesaba. Una con respecto a la inscripción, que si bien... nadie se puede quedar sin escolaridad, pero sí es importante no quedarse dormidos y anotarse, porque podés elegir, supongamos que vos te quedás colgado, no elegís, y bueno, quizás te toca alguna institución que no es la que vos estás eligiendo en este momento de tu vida. Y otro de los datos interesantísimos que dijo, que si bien es importante cuál es la modalidad, porque uno va a elegir, supongamos que elegís arte y te interesa y estás súper conectado con eso, no necesariamente es a lo que vos te tenés que dedicar cuando seas más grande. Claro. Podés terminar de cursar los 6 años en la escuela de arte y te dan ganas de estudiar, ser ingeniero agrónomo, o te dan ganas de ser artesano, o te dan ganas de ser, lo que se te ocurra, el mundo es sumamente grande y diverso, así que exactamente, eso es re importante, que no esté la presión de decir ya a los 12 años tengo que elegir qué voy a hacer, no, vas a elegir lo que vas a hacer de acá a 6 años, 7. Yo no sé lo que voy a hacer mañana y tengo como, no sé, más de 25 años. Pero estuvo bueno que lo diga, porque sí. Lo dijo súper claro, así que muchísimas gracias. Bien, y esto también, como hoy contábamos, lo que se trabaja en ESI, a veces en el aula, esto también lo hacemos en la escuela, y es muy importante. A veces visitamos las escuelas, vienen directivos o alumnos de otros colegios a contar a los grados, a los sexto grado específicamente, cuáles son las características, los horarios, y si hay transporte, si hay comedor, no hay comedor. Bueno, hoy lo hacemos a través de la radio y de las esto, de las redes. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Qué más? Repaso la dirección donde tienen que inscribirse. Dale. Ingresar a www.chubut.edu.ar. ¿Sí? Repetilo conmigo. No. Acabo de comer una torta ahorita. www.chubut.edu.ar. Bien, y el WhatsApp es 280-4779-792, y ahí podés hacer alguna consulta. Bueno, estamos, hoy arranca la inscripción y dura toda la semana hasta el 25 de noviembre, ¿sí? Solamente la semana y de forma virtual. Bien, arranca el miércoles 18. Hoy. Vamos todavía, estamos ahí. Bien. Bueno, ahí pasamos, vamos en breve, ya estamos con Miriam de la Escuela 734, pero antes vamos a un tema musical. Bien. Y le vamos cambiando la yerba al mate, cada uno con su mate. Cada uno con su mate, porque no vaya a ser cosa, casi más me atoro con una torta frita, riquísima, pero bueno, me quedo ahí en el medio del camino. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Bien. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar. Haceme bailar, celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Haceme bailar, negro, haceme bailar, celador de sueños. hacerme cantar, negro hacerme cantar. Celador de sueños. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier ¿hola? Constelación se pone insegura. Estamos con Miriam, directora de la escuela 734, a propósito de que esta semana comienzan las inscripciones al nivel secundario. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Está, buenísimo. Hola, buenos días. Habla Mercedes, la bibliotecaria de la escuela 223. ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? Encantada. Muy bien. Bueno, muy bien, acá trabajando. Buenísimo. Sí, imagino que esta semana deben estar bastante a full porque, bueno, son las inscripciones. Sí, aunque las inscripciones a partir de esta semana son virtuales, ¿viste? Más que nada estamos trabajando con el tema de las aulas virtuales. Ah, perfecto. O sea, las inscripciones secundarias es virtual ahora, del 18 al 25 de noviembre. Uh-huh. Bien, ahí recién pasamos el número de WhatsApp por cualquier duda, sí. Y también pasamos sí, sí. La página donde se tienen que inscribir. Nos interesaba saber la modalidad de la escuela 734, como para poder, para que los chiques de sexto estén informados sobre y puedan elegir en relación a, ajá, está bien, a lo que hay. Bueno, la escuela 734, como todos lo saben, tiene tres turnos, uh-huh. ¿Sí? Está el ciclo orientado, que es en el turno mañana, y el ciclo básico, que es de primer año a tercer año, durante el turno de la tarde, ¿sí? Para que tengan una idea de más o menos de la cantidad de espacios curriculares que tienen en primer año, son 13 materias, de las cuales algunas materias se trabajan en pareja pedagógica, como por ejemplo ciencias sociales, trabajan en pareja pedagógica con historia y geografía, uh-huh. Ciencias, o sea, la parte de artística, lenguajes artísticos, trabaja música y artes visuales, está bien, sí. Y después tenemos ciencias naturales, biología y físico-química. Sí, son los que trabajan con dos profesores bien. En estas materias, ¿sí? Y después el resto de las materias que son comunes a todas las escuelas en ciclo básico. Bien. Que es construcción ciudadana, uh-huh. literatura, educación física, inglés, matemática, educación tecnológica y inglés. Bien. Eso sería lo que sería completo de lo que sería primer año, ¿sí? Uh-huh. El ciclo básico se completa en tres años, primero, segundo y tercer año. Uh-huh. Y después, en tercer año, que es donde tienen que elegir los chicos y los estudiantes, es la orientación. Que nosotros tenemos dos orientaciones, una orientación en orientación en naturales, que sería tendrían que elegir en cuarto año cuál sería la orientación en naturales o en ciencias sociales y humanidades, ¿viste? Perfecto, o sea, esa sería la modalidad de la escuela, por decirlo. La modalidad, perfecto. Exactamente, tiene dos orientaciones a partir de cuarto año, o sea, bien. En tercer año elegirían los chicos, ¿viste? Bien. Y Miriam, ¿qué son? ¿5 años? ¿6 años? ¿Cuánto sería todo la trayectoria educativa? 6 años. Bien. Primero y segundo y tercero, ciclo básico, y el ciclo orientado cuarto, quinto y sexto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vos me habías contado que los horarios son al turno mañana, tarde y noche. Hay dos turnos. En el turno mañana, el ingreso es 8 menos 10. Ajá. Uh-huh. Y que siempre se tiene a los 8, bueno, ahora con el aula virtual no tenemos eso, ¿no? Pero claro, de 8 a 1, y en el turno tarde de 1:30 a 18:30, y el turno vespertino desde 18:45 a 23 horas. Perfecto. ¿Sí? Hay días que salen más temprano, otros días que salen a horario, ¿sí? Bien. ¿Y cuentan con transporte? Hoy en día no hay transporte. Bien. Sí. El año pasado, con el tema de los paros y demás, teníamos sí los transportes, pero los transportistas, como el no pagar el ministerio, claro, ellos también se acoplaban a los paros. ¿Sí? Claro, lógico. Y sí. Sí. Y este año, la verdad que nada. Y el año que viene, esperemos que cambie la situación. Esperemos que contar con transporte, sí. Hay que seguir igual la gestión solicitándolo. Bien, buenos días, Miriam, habla José. Hola, ¿qué tal, Nego? ¿Cómo andas? Bueno, y esto del transporte, en condiciones normales, ¿tienen transportes? En condiciones normales el transporte lo teníamos, sí, en eso no hubo problema. ¿Y qué recorridos hacía? Hay varios recorridos, nuestra escuela tiene 18 recorridos, acordate que tenemos 3 turnos. Claro. Son muchos. Claro. Y hay que acoplar con otros recorridos para poder coordinar con otras escuelas, ¿sí? Qué sé yo, está el recorrido de Desemboque, Patriada, Pedregoso, Catarata, Currumahuida, Paralelo, Camino Viejo, de Golondrinas. Son todos esos sectores, ¿sí? Pero son varios recorridos que hay. Bien, o sea que todo el pueblo del Hoyo estaría cubierto con los recorridos, pensando que los alumnos de cualquier paraje, de cualquier rincón, tendría el transporte. Sí, sí, sí. Siempre hablando de condiciones normales, normales, y que se realice todo normales. Esto, ¿no? Sí, bien, normales. Bueno, esto del... Bueno, y los de primer año, ¿qué turno, qué horarios van? Supongamos los que están terminando sexto este año, ¿se inscriben en la primer año? Sí. Sí. Primer año es en el turno tarde, a partir de la 1:30. Bien. Ya están los chicos. Bien, de 1:30 a 3:30. A 5. 18:30. A 18:30. Bien. Bueno, sí. Eso como para que vean también, viste, las familias, sí, cuál es el horario para la organización, sí, familiar. Sí. Bueno, sí, sí. O sea que no ten, ahí no estaría la necesidad de hacer un comedor. O tienen algún, no tiene, digo que no está la necesidad de tener comedor la escuela. Hay claro, un, no, la escuela no cuenta con comedor como tienen las escuelas primarias, sí. ni siquiera tenemos partida. Uh-huh. Lo que hicimos nosotros, ustedes, yo creo que toda la gente sabe que el edificio de la escuela 734 es todo el edificio y que nosotros cedemos una parte para la escuela 7727. Sí. Lo que hicimos hace 2 años fue, con la buena voluntad que tuvimos de los auxiliares, es hacerle un refrigerio de los cuales colaboraba la municipalidad con los elementos. Ah, bien, además de bien. Donaciones por los vecinos que uh-huh. nos hacían. Y se hacía un refrigerio a la mañana como un mini desayuno y a la tarde, ¿sí? Depende también del auxiliar que hubiera en ese momento, ¿sí? Bien. Pero era todo colaboración, no tenemos partida, no Está tenemos bien. Partida de uh-huh. comedor. Bueno, un refrigerio, sí, bueno, con estas colaboraciones que nos estás contando. Sí. Bueno, sí, sí. ¿Algo más? A ver, ¿qué más le dirías a los alumnos y alumnas que están pensando... anotarse en la 734? Lo que tiene la escuela es el trabajo mucho que se trabaja siempre, se trabajó siempre y se identificó con el tema de lo que es familiar, lo social, y la salida que tiene las orientaciones es para todas las carreras que quieran. Nosotros tenemos egresados que son médicos, odontólogos, arquitectos, maestros, profesores, hasta chef en la parte de gastronomía, gente que se ha recibido en turismo, bueno, no sé, hay muchos egresados que han tenido diferentes profesiones. Qué bueno, qué interesante esto que mencionás, porque no necesariamente por ahí se sienten con la presión de que ya a los 12 años tienen que elegir qué van a hacer cuando son grandes, y no es así. Está bueno, digamos, esta apertura que vos mencionás ahora, digamos, que no, bueno, van a hacer su recorrido de 6 años, pero después pueden elegir lo que quieran. Lo que quieran. Es más, hay chicos que están estudiando ingeniería, que están ya en cuarto, quinto año, y bueno. Lo bueno sería que cuando uno se normalice con todo el tema de la escuela, de que sea la parte presencial, también es bueno invitar a los egresados que ya se han recibido y hace años que vienen trabajando, para que les expliquen también a los chicos que todos tienen posibilidad de seguir diferentes carreras. Claro, excelente. Como te dije, hay un abanico de profesionales dentro de los egresados de la 734. Claro. Y está bueno también que estos egresados compartan sus experiencias. Claro. Hermoso, buenísimo. Es bueno, dentro de la escuela hay profesores que fueron exalumnos, hay estudiantes de los profesorados que están haciendo suplencias o están acompañando en las clases de apoyo, que fueron alumnos de la escuela. Qué bueno eso, que vuelvan. Se ve que la quieren. Sí, la escuela tiene la apertura siempre, ¿no? Claro. Van cambiando un montón de cosas que uno se va a tener que ir acoplando. Claro. Ahora estamos con el aula virtual, que no es lo mismo, nosotros nos gusta más lo presencial, pero bueno, es un nuevo paradigma este, que tenemos que sí o sí ir pasándolo. Y ojalá que el año que viene pueda ser presencial, porque se pierde muchas cosas. Ojalá. En contacto con los chicos, se pierde un montón. Totalmente. No solamente los chicos, con los padres también, ¿no? Claro, sí, sí. Y obviamente con nuestros compañeros los docentes. Sí, ha cambiado mucho el tema comunicacional. Sí. Bueno, esta Miriam, parte es un poquito más fría, pero bueno, sí. Hay que seguir totalmente. ¿Hay algo más, Miriam, que te parezca importante mencionar? No, que todas las propuestas que salgan de las reuniones de docentes, de padres que tiran propuestas, siempre lo trabajamos en el equipo, ¿sí? En el equipo de trabajo, que son todos. Bueno, ahora vamos a tener reuniones con los chicos de sexto año, que es el tema del egreso. Mañana justamente vamos a hacer una reunión por MED para comentarle todo cómo va a ser la terminación. Claro. Y bueno, con el tema del egreso, de lo que sea el acto académico, nosotros presentamos una propuesta a todos los directivos de acá de la Región 1. Primero nos habían aceptado y después nos mandaron una disposición a nivel ministerio que el acto académico, al igual que la entrega de bandera, los cambios de bandera, van a ser en forma virtual. Así que bueno, toda esta respuesta, todo esto que recibimos ahora, se lo queremos comunicar a los chicos de, claro, de los dos sexos. Sí, y a los papás también. Claro, totalmente. Sí. Así que hoy por hoy la realidad es que el acto académico y el acto, digamos, de cierre de sexto año va a ser de manera virtual, como el cambio de banderas de manera virtual. Hoy es así. Exactamente. Perfecto. Así que bueno, le comunicaremos y veremos si hay otra opción. Y si hay otra opción, enviaremos nuestra propuesta a ver a nuestra supervisora, y ellos obviamente elevan al Ministerio de Educación y nos responderán si esa otra opción se acepta o no, ¿sí? Perfecto. Siempre consensuado, o sea, todo lo que se va enviando se va siendo consensuado con el equipo, ¿sí? Bien, buenísimo. Bueno, Miriam, muchas gracias por tu tiempo, muy valiosa toda la información para los chicos y las familias, así que bueno, nos estaremos comunicando, cualquier cuestión que tengamos te estaremos llamando para ver si tenemos alguna duda, y bueno, sabemos que vamos a repetir ahora de nuevo. ¿Alguna duda de la familia? ¿Dónde se comunican? José pregunta, dice, ¿alguna duda de las familias? ¿Están ahí? ¿Se pueden llamar? Se puede llamar a la escuela, al teléfono de la escuela, los días martes y jueves, que estamos de 10 a 12. Bien. Estamos haciendo las guardias mínimas, que son las que nos autoriza el ministerio. ¿Sí? Bien. Al igual que los que tienen que entregar cuadernillo o retirar cuadernillo. Perfecto. Son esos días solamente, ¿sí? Buenísimo. Y que no se olviden de ir todos con el protector bucal, ¿no? Perfecto, el barbijo, el alcohol en gel y sí, la distancia. No, todo, ¿viste? Todo eso, sí, eso no hay que olvidar. Totalmente, ¿viste? Buenísimo. Y bueno, solamente esos días, martes y jueves, de 10 a 12. Y después llamado por teléfono en esos días, ¿sí? Bien. Martes y jueves. Y cualquier otra consulta al correo de la escuela. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengas una linda semana. Gracias, igualmente. Nos vemos. Bueno. Chao, chao, hasta luego. Chao. Bueno, así pasaba Miriam, la directora de la Escuela 734, contándonos también esto, las modalidades, características, transporte, todo lo que hace al Colegio 734, el colegio aquí de la localidad del Hoyo. Para los interesados, para los que todavía no se inscribieron, para los que todavía no tienen la decisión tomada qué colegio seguir, también estuvimos con Ariel un ratito antes, Ariel Bonelli del Colegio 788, y yo rescato esto, que lo importante es de animarse, de elegir el colegio por interés, ¿sí? Como decía Mercedes, con 12 años uno no puede saber lo que va a pasar con su vida, no puede planificar, o algunos sí, quizás sí. Pero bueno, todos los colegios tienen esto, una característica, pero también uno puede cambiar. Digo, uno no, hablando de los alumnos. Pueden cambiar, no les gustó, quieren probar otra cosa, y todos los colegios tienen, cuando lo terminan, la posibilidad de seguir la carrera que quieran. ¿Sí? No hay un colegio específico que hay que seguir una rama y después un terciario o una universidad o lo que sea. Cualquier colegio nos va a permitir después también continuar para lo que quisieran seguir estudiando. Así que eso es importante. Así que bueno, repetimos, www.chubut.edu.ar, la página del Ministerio para la Comunicación, para la inscripción a los colegios secundarios. Participa, arrimate al fogón o bajate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Campanitas que suena, se levanta la mañana. El género que te cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su alma. En el cielo no hay horizonte que valga. Sus ojos miran el cielo, no hay horizonte que valga. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su thank you. enseñes a mis hijos la dulce canción que canta el viento. Sopla que sopla un misterio y una flor libre en tu caña que te ha regalado el viento para que cuide tu alma. Que suena, se levanta la mañana. El género que te cuento sube a las cumbres más altas. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña que le ha regalado el viento para que cuide su el sol se escondió y no quiso salir, debió despertar y le dio miedo de morir. Bien, volvemos. Cuarto bloque de la escuela suena en la radio. Y movidita la mañana. Movidita, movidita, movidita, porque bueno, son momentos de descripciones, entonces es como inevitable que abordemos estos temas, que conversemos. Exactamente, bueno, exactamente. Pero ahora vamos a lo nuestro, que son las producciones de los chicos, el trabajo que están haciendo los docentes de maneras diversas, a través del grupo de WhatsApp, a través de cuadernillos, a través de páginas. Bueno, ellos se comunican y llegan a las familias, y estos son los resultados de los trabajos, y que bueno, está bueno escucharnos, a mí me encanta escucharlos a las chicas. Vamos con el audio de Morena, alumna de quinto grado, a propósito de una consigna que trabajó Mabel, la docente. La señora Mabel, sí. Bien. Bien, y Morena, vamos a escuchar el audio de Morena, y la respuesta es la de la abuela, ¿sí? Así que bueno, escuchemos. Abuela, te tengo que hacer una pregunta para la tarea de ESI. ¿Qué diferencias ves entre ser mujer cuando vos eras niña o adolescente y ahora? ¿A qué te gustaba jugar de niña? ¿Había algo a lo que no podías jugar por ser mujer? ¿Recordás si las niñas y los niños tenían que hacer cosas distintas? ¿Qué tareas tenían que hacer solo por ser niña? ¿Te gusta a qué te dedicas? Si no es así, ¿qué te hubiera gustado hacer? Hola, Morenita. Mira, yo siempre fui rebelde de chica, así que si mis hermanos jugaban a la pelota, yo jugaba a la pelota con ellos. Si mis hermanos jugaban a los cowboys, yo jugaba con ellos. Sería porque, bueno, no tenía otros con quien jugar. La tarea que me tocaba hacer a mí de chica, que por ejemplo por ser mujer la tenía que hacer, era barrer, poner la mesa, lavar los platos. Los varones no, los varones eso no lo hacían. Y me gusta más la generación, por ejemplo, de ahora, que tanto hombres y mujeres tienen tareas iguales. Bien, qué hermosura esas dos, nieta y abuela, buenísimo. Qué interesante este registro, ¿no? Que todos lo sabemos, que históricamente, digamos, el tipo de educación fue patriarcal. Los hombres tareas domésticas no hacían, se dedicaban a otras cosas. La separación con respecto a los juegos siempre fue muy marcada. Había juegos que eran de nenas, juegos que eran de nene. Y bueno, por suerte, como dice esta abuela, para mi criterio, las cosas también por suerte han cambiado. Y bueno, ya no estamos pensando en juegos para unos, para otros, son juegos para todes, o sea, y también son juegos para todes, son actividades para todes, no necesariamente las cuestiones domésticas recaen en las vidas de las mujeres, sino que, bueno, forman parte de todos y todas. Claro, y era como que estaba establecido de esa manera, ¿no? Siempre hablamos en línea general, estaba establecido que las mujeres nos juntamos a comer, bueno, las mujeres ponen los platos, sacan los platos, cocinan, tal, y el resto nos quedamos tranquilos esperando, che, ¿y el café? ¿Qué pasa con el café? Claro, ¿viste? Y esos asados, qué bajón que eran. Yo recuerdo hace como 10 años, no hace mucho, que eran los varones afuera haciendo el asado y las mujeres adentro. ¿Por qué? Vamos a estar todos al lado del fuego disfrutando. Pero vos tenés que hacer la ensalada, Mercedes. Claro. Y poner la mesa. Quedar a los chiques. Y poner la mesa. No, claro. Sí, bueno. Y que los hombres no juntaban nada de la mesa. Recuerdo a nivel familiar, en mi historia familiar, que mi papá lo máximo que hizo fue juntar las miguitas de la mesa. Una cosa increíble. De su sector, de la esquina, sí, de la mesa. Sí. Bueno, por suerte esto está cambiando. Lo más importante es que se empezó a hablar, y esto lleva a los cambios, que podamos charlarlo, decir, esto está establecido, bueno, a ver, ¿qué pasa? No quiero ser yo quien tenga que cocinar y lavar siempre. Claro. ¿Por qué yo? Porque soy mujer, ¿sí? Claro, yo creo que esto lleva a los cambios, y en realidad también lleva a los cambios toda esta gran lucha feminista durante tantos años. Desde mi punto de vista, yo lo veo así, creo que esta lucha de las mujeres organizadas que vienen peleando determinados temas que vienen deconstruyendo a nivel social, por lo menos en la Argentina, y creo que a nivel mundial también, pero en la Argentina se ve mucho. Bien, bueno, eso. La famosa marea verde. Esa es nuestra función también, de estar atentos en la escuela, dar la charla para todos los temas que surjan, dar el debate, porque la única forma es esto, habilitar la palabra para quien tenga cosas para decir, preguntar, para la duda. Totalmente. Habilitar la palabra, y la escuela tiene que ser este lugar donde todos y todas tendríamos que aprender a tener la palabra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no como un lugar donde se bajan contenidos. Creo que ya no existe, o si existe en mucho menor medida que antes. Quisiera pensar optimísticamente. Claro, sí, sí. Pero sí. Bueno. Yo creo, claro, la institución educativa es un espacio donde, esto que vos decís, social, donde brindamos que cada uno pueda expresar, cada uno tenga su punto de vista. Y con respecto a la ideología, si hay ideología en las instituciones, y siempre va a haber ideología en cualquier persona hay ideología, no necesariamente tiene que ser imponer que el otro piense de una determinada manera. No es así. Sabemos que Bien. Esta semana hubo declaraciones fuertes de la ministra de Educación de la provincia de la ciudad de Buenos Aires, Acuña, muy fuertes con respecto a la mirada que tienen los maestros en las instituciones, la mirada que tiene ella sobre los docentes, que deja mucho que decir y que habla un poco de esto, ¿no? Que fueron también durante tan negadoras ese tipo de posturas que negaban también la ESI en las escuelas, ese claro. tipo de propuestas. Uh-huh. Bueno. Bueno, un rechazo total, desde Bien. Mi punto de vista. Mirá cuánto hablamos sobre este audio, lo que decíamos hoy de... Hermoso. Así que bueno, y hermosa seguimos. Propuesta de Mabel, preciosa. Bien, y bien ahí Morena, le mandamos un saludo. Y a la abuela. Y a la abuela, por supuesto, se recontra, ahí puso para darle una respuesta a la nieta, y me encantó. Hermoso. Bien, vamos a seguir con audios. 12:31, estamos... Vamos con cortísimo tiempo. Vamos con un audio de Julieta, Bien. La seño de plástica. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí, a ver qué propuesta trae. Hola, queridos amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Hoy les propongo una actividad que la pueden hacer en familia, porque van a necesitar la ayuda de un mayor. Juntamos de afuera unas ramitas no muy gruesas, más bien finas, que sean de la medida de un lápiz, ese grosor. Juntamos varias y le pedimos a mamá o a papá o a algún mayor que nos corten todas del mismo tamaño, 10 centímetros o 15 centímetros. Y también vamos a pedirles un poquito de lana o hilo. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas ramitas? Las vamos a unir formando estrellas y las vamos a atar. Y el que quiere puede formar arbolitos. ¿Y qué otra cosa se les ocurre para formar? Y una vez que las atemos, las vamos a decorar. Las podemos decorar con brillantina, con papeles de colores. Si no tenemos papeles, si tenemos revistas de colores, con revistas de colores, también con la ayuda de mamá o de papá o de alguna tía o abuela que le guste hacer cosas manuales. ¿Qué les parece? Les mando un abrazo grandote de oso y unos besitos de mariposas. Chau, chau. Bueno, propuesta de plástica. A las manualidades me han llamado. Por eso yo estaba. Lo miraba a José y digo, quiero ver las estrellas de José. Vamos a ver la semana que viene. Sí. Que suena muy bíblico, la estrella de José. A ver qué tal. Buenísimo, bien, gracias, bien. Juli. Porque es ¿puedo una hacerlo que... en goma, Eva? Puedes goma. Hacerlo en goma, Eva. Está bien. Abierto. Diversidad bien. De propuestas. Puedes hacer como vos gustes. En colores grises, marrones. Está buenísimo lo de la... Sí, porque sí, las ramitas las tenemos todos y un pedacito de lana hay. En claro, la señora nos tira una idea y después nosotros podemos abrir libremente, y ahí la parte que más me gusta, y elaborar nuestros propios... Figuras. Figuras, esas. Nuestras propias creaciones, José Creaciones. ¿Por qué no? Yo había pensado, a mí se me ocurrió todo el tiempo, me gustan las estrellas, soy pésima para armar una estrella dibujándola, así que imagínate en tres dimensiones. Con ramitas. Con ramitas. Personitas. Pequeñas personitas, como que me resulta fácil, tener un palito para arriba y después como una especie de cruz y le haces ropa, si querés o no. Y te quedan como pequeñas mini personitas que, bueno. Las puedes jugar con hacer, no sé, recorridos, caminar, qué sé yo, saltar, hacer distintas cosas. Me encantó, me encantó. Ya me pongo en el tema musical, salgo afuera a buscar ramitas y ya empezamos a hacer personitas. Personitas para hacer, ¿te acuerdas de esas los que van abajo de la almohada? ¿Cómo se llaman? No. Los que uno les cuenta sus preocupaciones y quedan no las preocupaciones. No tengo idea de qué me hablas. Son muñequitas chiquititas que vos las puedes armar, les pones nombre y las pones abajo de tu almohada. Y a la noche todas tus preocupaciones quedan en esas personitas y no en vos. Y son, digamos, como se llaman junta quitapenas. Es una costumbre de países centroamericanos, de Venezuela, que puntualmente Venezuela, y sé que en todo Centroamérica también. Y acá también, muchos niños. Como que depositas ahí, en ese objeto, preocupaciones, angustias. Miedos, angustias, preocupaciones, van quedando en esas muñequitas. No tengo nada de eso. Ah, vamos, sí. Vamos todavía. Buenísimo. Bueno, voy a hacer, algo tiene que haber, no me digas que hacer no. 7 muñequitos ya. Para la siesta ya arranco con 3 muñequitos bajo la almohada. Che, sigamos porque se nos va el tiempo, por favor, bien. Mercedes. Vamos con Emilia. Vamos con Emilia. ¿Qué nos trae Emilia? 5 burritos. 5 burritos. Vamos a ver. Los 5 burritos. ¿Cómo se quedaron los 5 burritos al ver a la luna dormida en el río? ¿Qué haremos con ella? ¿Con qué la cubrimos? ¿Con la arena fría? ¿Con el viento frío? Cosas de la luna dormirse en el río. ¿Cómo la miraban los 5 burritos? La luna redonda temblaba de frío. Que duerma esta noche junto con su niño. Quien quiere la luna debe estar dormido. A dormir, que los 5 burritos ya están por venir. A soñar, que la luna redonda ya está por llegar. Cargaron la luna los 5 burritos y andando despacio cruzaron el río. Ya vienen bajando por este camino. Con la luna a cuestas llegan los burritos. Quien quiere la luna debe estar dormido. A dormir, que los 5 burritos ya están por venir. A soñar, que la luna redonda está por llegar. Junto con la luna dormirá mi niño y estarán velando los 5 burritos. Qué hermoso, gracias Emi. Esta poesía que ya me dio sueño, viste que te da que se van a dormir los burritos, yo también, porque en una poesía de cuna. Emi se sumó al proyecto del Poeta de la Andariega, que es un proyecto que hicimos con las docentes de la escuela, donde grabamos muchas poesías de Villafañe, de este libro que se llama El Poeta de la Andariega. Muchas, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con más audios. Llegó una propuesta que había mandado Ana Rosa, la señora de música, y mandó y llegó una respuesta de Amanda. Vamos a escuchar a ver qué nos dice con esto de, ¿te acordás? Lo sí. De los chicho. Me cuesta hasta para decir charito, imagínate. Charito. Bien, vamos a escuchar. Todo ultraprocesado, che, chachicho. Un choique en Chubut. Chimenta chimentos. Qué choy, qué chistoso, qué choy, qué chiquito, qué choy, qué chinchudo, chimentan los charitos. Chimentan los charitos. Un choy que en Chubut. Chimenta chimentos. Qué choy, qué chiquito, qué choy, qué chinchudo, qué choy, qué chistoso, chimentan los charitos. Ronronean los ratones remolones acurrucados en un rosal rosado. Un choque en Chubut. Chimenta chimentos. Qué choy, qué chistoso, qué choy, qué chiquito, qué choy, qué chinchudo, chimenta los charitos. Chimenta los charitos. Chimenta los charitos. Chimenta los charitos. Charitos. Qué chimenta chate, qué chate. Bien, qué bueno. Hermoso. Era Amanda, ¿sí? Era Amanda. Alumna de quinto grado que mandó los audios. Una era haciendo lo que había propuesto Ana Rosa y después se. Hola. Sí. Sí. Salís, estás al aire. Estoy bien, José. Aire. Perdón, pero no te escuchaba. Bueno, sí. Esto, que repito por si no se escuchó. Que era Amanda que mandó la propuesta que había dicho Ana Rosa y también se animó a la creación de una nueva estrofa. Qué ¿sí? hermoso, y a sí. la percusión se animó. Así que muy bueno, muy bien a Amanda y un saludo a Ana Rosa que estuvo buenísimo. Es hermoso lo que sí. haces, me encanta. Bien, sigamos. El tiempo. En breve viene Marita y ahora con qué seguimos. Marita ya, en breve. Ahora seguimos con la tercera entrega de plantas medicinales. ¿Escuchaste las primeras? Sí, las escuché por en casa, me encantó, pero bien. Me gustó mucho. Es que es la propuesta de la Escuela 9 de Puyén con la señora Paula, plantas medicinales que tenemos en nuestro alrededor. Vamos con la parte 3 y nos quedaría una cuarta entrega que va a ser el próximo programa, como ya también para ir cerrando no solamente plantas, sino que nuestro ciclo radial. Bien, ¿sí? Nos quedan dos programas, José. Dos más, perfecto. Bien, como para ir teniendo una idea. Bien, vamos con plantas medicinales desde la comarca andina. Las nenas y nenes de primero de la Escuela 9 de Puyén. Hicimos un libro de plantas. Nuestro libro se llama Flor Diamante. Juntamos tesoros de la naturaleza en otoño. Preparamos una loción para los piojos con romero, lavanda y tomillo. Hicimos un perfume con lavanda y naranja que sirve para estar tranquilos y dormir. Además hicimos dulce de membrillo, pasta frola y pastelitos. Soy Jasmine. Las nueces del hogar se necesitan para hacer tortas ricas. Soy Luisa. Las semillitas del hinojo son muy buenas en té para las pancitas inflamadas. Soy Naila. La caléndula se usa para hacer crema para la piel. hacer té o poner en el mate es bueno para la panza y el dolor de cabeza. Soy Guadalupe. Frutilla se utiliza para hacer licuado y torta. Juana. Las plantas nos ayudan a curarnos. Si vas manejando y se te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogón.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas lee cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bien, acá estamos con la apertura, la presentación de nuestra querida abuela Marita. Hola, Marita. Buen día a todos, buen día a ustedes, a José, Mercedes, queridos míos, y a todos los chicos del Hoyo. Buen día, ¿cómo están? Buenos días. Acá volviendo a la radio, por un lado, y te escuché todos los programas, Marita, Ah, ¿sí? ¿Me escuchabas? Sí, por supuesto, bueno. Los escuchaba. Escuchaba a los chicos, bueno, a José, a vos, a todos. Así que muy buenas presentaciones. Bien. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias. Hoy había pensado, cuando elegí me acordaba de un sapo que tuvimos en mi casa de Castelar en Buenos Aires cuando vivía. El sapo, el sapito murió, no era un sapito, era un sapo enorme, era. Un sapo toro. No, un sapo toro, wow. es una especie especial de sapo. Sí. Y vivió cerca de 20 años el tito ese. Mirá vos, apareció. 20 años, y era el mismo, Marita, ¿cómo sabías que era el mismo? Era el mismo, y porque estaba encerrado en casa. Estaba en la parte de atrás de casa. Entró arrastrado por una inundación, porque mi casa al principio hace 20 años se inundaba. Ajá. Entonces, en uno de esos oleajes apareció el sapo. Mi vida. Y bueno, permaneció ahí en el jardín y lo queríamos y le pusimos como nombre Homero. Homero. Porque se parecía al Homero de los Simpsons, ¿viste? Ajá. Así era dope, gordo. Qué hermosura. Peote. Pero yo lo amaba ese sapo, lo amaba, no quería que se tirara la pileta, porque la pileta tiene agua con cloro y les hace mal, los mata. Así que andaba persiguiendo cuando salía ahí a los altos, iba y lo ponía entre las plantas. Mi amor, ¿y se tiraba la pileta? Se tiraba la pileta, claro, porque era agua. Claro, le gustaba. Pero él no sabía de que se estaba lleno de agua con cloro. Claro. El cloro les hacía muchísimo daño. Claro, y entonces, mientras estaba recordando a mi querido Homero, ¿y de qué murió Homero, Marita? ¿De qué sabes? ¿Se murió un día? ¿Lo viste? ¿Murió? Yo ya estaba acá en el sur. Ah. Y un día preguntando, yo cuando llamo a mi casa, pregunto por todos. Claro. Por los bigotudos, por los peludos, claro, por los orejudos, pregunto por todos, por, ajá, los humanos. Claro. Y ahí en eso me contó mi hija que le habían encontrado muerto. Pobrecito. Mientras estaban cortando el pasto y buscando, porque él estaba como incrustado en la tierra, ¿viste?, durante el invierno. Pobrecito. El invierno salía únicamente cuando llovía. Claro. Y en el verano se dedicaba ahí a los altos a comer mosquitas, porque son muy muy útiles los sapos. Por supuesto, muy, muy son útiles. Un amor. Muy son... útil. A mí yo los quiero muchísimo. Me yo encanta. Yo también los amo, a los sapos. Los otros días encontré uno chiquitito en Cholila. ¿Sapo, bueno, o rana sería? No sé, era chiquitito. Son ranitas. Así que no sé si un sapo o ranita. Suelen ser ranitas, ranitas chiquititas que andan por acá. No sé si no se llaman ranitas de Darwin. Ah, puede ser. No sé, mira con cara de ser. No lo sé. Yo tampoco. Nos queda por averiguar. Alguien que no, que no desazne al respecto. Exacto. Bueno, este. Cuento del sapo de Graciela Montes. Bien, te escuchamos. Y la que me gustó mucho fue La carrera del siglo. Uh-huh. Esa no fue la última vez que se encontraron Suri, el ñandú y el sapo. Un tiempito después de la famosa apuesta volvieron a toparse. Esta vez fue en medio de un campo y en plena provincia de Salta. Qué bonita que es Salta, chicos. Suri venía como siempre, a los patadones por el mundo. Y el sapo andaba, como es su costumbre, a los saltos entre los yuyos. Y por eso no es nada raro que una vez más, ¿eh?, la pata de ñandú lo terminaba subido al lomo del sapo. El sapo miró de reojo y lo vio al ñandú. El ñandú se agachó un poco y lo vio al sapo. ¿Otra vez, hermano? Que no se diga. Usted siempre pisando gente. Y usted siempre tan enano, respondió el ñandú. ¿Qué pasa que no crece? Y los dos se miraban a los ojos con una cara de furia. El sapo porque no soportaba que lo anduvieran atropellando, y el ñandú porque nunca se había olvidado del mal rato que había pasado aquel amanecer en Catamarca cuando le habían ganado en buena ley una apuesta. También el sapo se acordó de ese día y no pudo con su genio. Y el hermano, voy a proponerle algo. ¿No adivina? Una apuesta. ¿Otra apuesta? No. Sapito, no quiero más apuestas, dijo Suri, y se dio vuelta para retomar su carrera. Pero mire que ese trato le conviene, ¿eh?, le gritó el sapo protegiéndose a los saltos. Juguemos una carrera. ¿Una carrera?, se interesó Suri. Sí, una carrera. Así arreglamos las cosas de una vez por todas. Una carrera con público para que todos vean quién es quién. Si usted gana, yo lo voy a respetar siempre y nunca lo voy a llevar por delante. Y usted tiene que prometerme que si el que gana soy yo, usted siempre me va a respetar y nunca me va a andar atropellando. Esa apuesta me conviene, pensó el ñandú, al que le encantaba la popularidad. Y de tan satisfecho se le enrularon las plumas. Bueno, está bien, aceptó enseguida. Que sea el domingo, propuso el sapo, en la cancha de arena, está cerca del camino. Así fue como el ñandú y el sapo se pusieron de acuerdo en correr la carrera. Enseguidita se pasó la voz entre los animales del vecindario. Y no hubo hecho que no se viera de las pretensiones del sapo, que quería ganarle en velocidad nada menos que al ñandú. ¿Cómo iba a ser? Y será, sí, será fanfarrón ese sapo, comentaba la tortuga. ¿No sabe acaso que Suri es capaz de ganarle una carrera al mismísimo viento? Pero el sapo no anduvo perdiendo tiempo. ¿A que no saben lo que hizo? Se pasó el resto de la semana visitando parientes. Para el sábado a la noche había conseguido reunir 90 sapos. ¡90 primos que se le parecían como una gota a otra gota de agua! Muy en secreto les pidió que al día siguiente se escondieran en la arena de la cancha, uno detrás del otro, a lo largo de la pista. Tienen que estar bien atentos. Cuando el ñandú está por llegar al sitio del escondite, ustedes pegan un salto, un solo salto, y se vuelven a esconder. ¿Entendieron? Entendimos, respondieron los primos. Y un sapo no puede mover. Si un sapo no puede, 90 sapos han de poder, dijo el sapito. Y no dijo más. Y llegó nomás el domingo, el día de la gran carrera. Para el mediodía ya se había reunido todo el animalaje en la pista. Nadie quería perderse un espectáculo tan grandioso. Suri llegó a los trancos con aire de triunfador, saludando al público con las plumas en alto. ¿Qué tal, hermanito?, le preguntó al sapito, que ya lo estaba esperando en la línea de largadura. No quiere echarse atrás, mire que todavía está a punto, ¿eh? El sapito no dijo nada, pero le dedicó una gran sonrisa y mientras sonreía pensaba: si un sapo no puede, 90 sapos han de poder. Bueno, dijo el quirquincho, que ya hacía después de la carrera. La carrera es desde acá hasta ese algarrobo y después vuelta hasta acá. ¿De acuerdo? De acuerdo, contestaron a coro Ñandú y el sapo. Sui salió como una bala, llevando polvareda. Corría todo lo que le daba las patas, alzando un poco las alas. Cada tanto echaba una ojeada al suelo para ver si lo veía el sapo. ¡Qué raro! Por rápido que corriese, siempre veía al sapo saltando muy cerca de sus patas. Volví a mirar y... ¡otra vez! ¡Otra vez el sapo! Siempre el sapo. Muy cerca de él, pero llevándole ventaja. No puede ser, se decía el Ñandú. Y corría más rápido todavía. Llegaron al garrobo, dieron la vuelta y siempre estaba ahí el sapito, cada vez más cerca de la línea de llegada. ¡Ganó el sapo!, gritó el quirquincho. ¡Era increíble! El Ñandú había perdido la carrera y, para colmo, le había ganado el sapo. Suri, desconcertado y avergonzado, seguía sin entender nada, pero se prometía que nunca, pero nunca más iba a jugarle ninguna apuesta al sapo. No es necesario contar que esa noche el sapo salió a celebrar la victoria con sus 90 primos. Si un sapo no puede, decía a cada rato, 90 sapos han de poder. Y no hizo falta decir absolutamente más nada. ¿Qué les parece el cuento? ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Qué enseñanza esto de juntarse para resolver, ¿no? Exactamente, y usar el ingenio. Porque ¿a quién se le hubiera ocurrido? A mí no, pues yo no lo podía creer cuando dijo lo de 90 sapos. Dijo, bien ahí, qué buena idea. ¿Sí? Tal cual, claro, sí, usar el ingenio. Claro, cada sapito, cada de los 90 primos, cada uno estaba ahí dando brincos cada vez que Ñandú. Genial, porque si no, no había forma. No, mira, claro. El ingenio, la astucia del sapo, ¿no es cierto? La astucia. Genial. Así que bueno, me encantó. A mí me gustó mucho. Sí, no es hermoso. Ustedes, es hermoso, Marita. No lo conocía yo. Sí, sí. Es muy linda las historias del sapo de Graciela Montes. Sí. Muy simpática. Hermoso, muy simpática. Libro. Cuentos del sapo se llama. Hermoso, hermoso, hermoso. Exacto. Cuentos del sapo. ¿Vos has visto algo de Graciela Montes? ¿De dónde es Graciela Montes? Graciela Montes es de Buenos Aires, es profe de letras, nació en 1947, Marita, y ganó un montón de premios de todo tipo y escribió muchos libros desde hace ya bastante, más o menos a partir de la década del 80 comienza a escribir literatura infantil y se destaca con distintas, por ejemplo, una de mis preferidas es Aventuras y desventuras de Casi Perro del Hambre, que es una novela picaresca cuyo protagonista es un perrito que se llama Casi Perro. Hermoso. Hermosa novela. ¿La conocés, José? Hermosa. Después tenemos Historias de un amor exagerado, otro libro muy interesante que también es más o menos de los 90. Otroso, librazo, también es una novela. También así, digamos, donde trabaja mucho sobre la cuestión grupal en su literatura. Claro. Uh-huh. Es que es fundamental el trabajo en grupo. Mira, hablando de grupos, y esto no tiene nada que ver con el sapo, pero sí tiene que ver con el concepto de Graciela, de Graciela Montes. Sí. Estaba escuchando los otros días que los Pumas, que es nuestro equipo nacional de rugby, le ganó nada más ni nada menos que a los Invencibles de todos los tiempos. No, increíble, era All Black. ¿Y sabes qué? Después de una cuarentena furiosa, los tipos no se podían juntar y, sin embargo, en sus respectivas casas, uh-huh. entrenaban y se comunicaban entre ellos a través de Zoom y estaban con su familia encerrados porque no podían participar, y se juntaron una semana antes del partido allá en Australia, y vos sabés que el entrenamiento lo habían hecho en grupo a través de Zoom. O sea, claro, y cuando llegaron y se juntaron y entrenaron, jugaron como si hubieran estado entrenándose todos los días juntos, sin cuarentena ni nada, y le ganaron a sus All Blacks. Mirá vos. O sea, yo lo que vi, encima, una vez que ganaron, en conjunto. Sí. No, genio. Una vez que ganaron, también enarbolaron una bandera de no a la mina. Claro. Las Pumas, una bandera que recorrió el planeta, porque ya, digamos, sí, una bandera grande, no a la mina, no al por y hay una foto, bueno, que están después del partido, que va a quedar para la historia. Claro, sí. Bueno, son una maravilla, son un orgullo nacional, y es producto de un trabajo en equipo. Tal cual. Bueno, de un trabajo en equipo. Tal cual. Bueno, Marita, gracias por tu participación. Estamos casi pisando la una, así que por eso te despedimos. Te agradezco mucho. Un besito grande y muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo. Hasta todo momento. Chau. Estás escuchando La Escuela 223 suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Bueno, ya estamos la una de la mañana. Oh, una de la... No, vamos de nuevo. Hola, ya estamos. Una del mediodía, casi pisando. Y bueno, Mercedes, se me han cambiado los... Estoy con el sueño cambiado. Estás con el sueño cambiado. Pasó el sapo, pasaron el charito. Me quedé pensando con... Los Pumas. Que, bueno, Marita nos trajo un cuento y la noticia deportiva también. Ya estamos... Genia, Marita, con todo. La noticia deportiva de la mano del equipo encima. Sí, bien de los All Blacks, y nos ambientó todo, nos dio detalles del partido allá en Australia. Bien. Genial. No, tuvimos un montón de cosas y un montón de cosas quedaron afuera, que no sabría, quedaron cuentos de Emilia hermosos para escuchar la semana que viene. Sí, quedó nada, algo que yo quiero compartir sí o sí, que la semana que viene lo vamos a poner, que es lo de ESI, la pregunta de los chicos y chicas de sexto. Bien. Que es fundamental, sí. Entonces esto del poder hablarlo, plantear dudas, ¿sí? Uh-huh. Y tener la inquietud y conocer. Bien, y tener la confianza para plantearlo. Exactamente. Decíamos, bueno, nos quedó afuera porque queríamos desarrollarlo un poquito más. Teníamos un audio de las señas de sexto, pero para no hacerlos a la apurada y que quede ahí. Sí, no, ya estamos pasando la una, así que imposible. De la mañana. De la mañana, casi una de la mañana. Bueno, bien. Y también quedaron, perdón, cosas de ESI, de los docentes que no pasamos. Ah, también tenemos material. Que pasamos la semana que viene. Bueno, como vos bien decía hoy, nos queda el miércoles que viene. Y después nos queda uno más, que es el 2 de diciembre. Nos quedan dos programas más. ¿Sí? Ese es el contrato que tenemos firmado. Son las condiciones en las cuales nos puso Radio Fogón. No. Es un chiste, nada que ver. Obviamente que agradecemos el espacio brindado, la disponibilidad de la radio, la gente que está acá, así que bueno, muchas gracias. Quiero repetir esto, que estamos en la semana de inscripción para nivel secundario, ¿sí? Todos los chicos que terminan sexto grado, a ver, se meten en www.chubut.edu.ar y ahí pueden hacer su inscripción, que es online, ¿sí? No es presencial. ¿Alguna consulta? Tenés que mandar un mail a otro mail, ¿sí? ¿Qué, cuál es el mail que tenés que mandar? A educhubut2021secundario@gmail.com. Y también hay un WhatsApp para más consultas que tengas. Seguramente van a surgir varias consultas. WhatsApp 280-47-79-792. Perfecto. Cualquier cosa, si querés volver a escuchar este programa, porque justo estás escuchando esta parte, ya me interesaría ver qué dijo el director, estuvimos con Ariel de la 788, me interesaría saber qué dijo Miriam de la 734. Bueno, podés volver a escucharlo el día sábado, 9:30 de la mañana, por la 97.3, o en su defecto, en el blog. En estos días va a estar subido el programa, radiofogon.blogspot.ar. Bien. Quiero decir algo re importante, que nos escribió Agustina. Ah, Agustina. Hoy. Tenemos un audio de Agus, sí, que es docente, que tiene un programa de radio en la radio de la Escuela 108, que sale los días miércoles. Sí, nos y mandó Agus un audio. Nos mandó un audio. El programa sale por la 98.1. ¿Y podemos escuchar el audio? Sí. ¿Nos despedimos con Elio? Claro. Bien, antes de escuchar el audio, también, después del audio ya nos despedimos y nos vamos a ir con un tema musical, como siempre, bien arriba. Y recuerdo que alguna vez Conrado nos mandó en esta qué hacía en cuarentena, y nos mandó que estaba haciendo la casa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Con qué hacía? Con barro. Con barro, con pasto. Bueno, y vamos a escuchar un tema que se llama La casa a las manos del barro, que fue está en un documental que se hizo en la comarca sobre construcción en barro. ¿Sí? Genial. Y gente conocía el Bolsón, así que vamos a escuchar eso después del saludo de Agustina, que ahora pasamos a escuchar y nos despedimos hasta el próximo miércoles por la misma frecuencia. Bien, para 97.3, pásenla lindo, sigan cuidándose, a usar alcohol en gel, a no tomar mate con otros, cada uno en su interior, en su casa, como estamos haciendo acá. Y acostumbrémonos, evitemos. Ahí sí, bueno. Que lo importante sea el acercamiento con la otra persona, con otros, ¿sí? Acercamiento, no tenemos que estar compartiendo el mate, compartimos ahí, y lo importante es poder contar y estar con otros. Por ahora no nos podemos acercar mucho, pero bueno. Exacto. La llevamos adelante, vamos. Bien, vamos con el saludo de Agus. Hola Radio Fogón, hola Mer, hola José, soy Agustina, vecina acá de la comarca, y también algunas veces pasé por la escuela a hacer alguna que otra suplencia, sobre todo en el turno mañana. Y es para agradecerles poder escucharlos por la radio comunitaria del Hoyo. Me encanta y la verdad me divierto mucho escuchándolos ahí, compartiendo también todas las cosas que suceden con los niños y las niñas y los y las docentes de la escuela. Les mando un beso enorme y ojalá podamos volver a encontrarnos prontito. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van,